El 40% de niños, niñas y docentes de un colegio rural de Varadero dio positivo en glifosato en orina. El 40% de niñas, niños y docentes. Medardo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Un gusto conversar estos minutos con vos desde Radio Kermés de La Pampa. Amplíanos un poco sobre estos resultados y sobre cómo fue la colecta de pruebas. Sí, bueno, esa es una iniciativa de los compañeros allá de la zona de la provincia de Buenos Aires que están luchando para tratar de que los pueblos y las escuelas de las zonas agrícolas sean de alguna manera resguardados, protegidos de las aplicaciones de agrotóxicos para que no contaminen a las personas. Y bueno, una de las acciones de la campaña fue medir en orina, recoger muestras de orina de los chicos y los docentes, y medir si había residuos de glifosato que se aplican en esas zonas, ¿no? Esta época es una época donde no es tan intensa las aplicaciones, lo único que están haciendo es tratar de mantener los predios libres de yuyos, de maleza, entonces aplican herbicidas en un ritmo no tan intenso como cuando están preparando para sembrar, ¿no? Más cerca de en la primavera, más cerca de septiembre, octubre. Pero aún así, que el 40% de los chicos de la escuela y los docentes tuvieran glifosato, que estuvieran eliminando este herbicida, que es el que más se usa en la Argentina, que lo estuvieran eliminando en la orina, o sea que estaba cumpliendo todo un ciclo metabólico en el cuerpo, es muy preocupante, ¿no? Porque estas sustancias son cancerígenas, alteran los mensajes endocrinos, son genotóxicos, o sea, tienen muchos, son venenos que no tendríamos que tener en nuestro cuerpo. Estaba viendo que lo que, digamos, se analizó fue la presencia de glifosato y su metabolito AMPA. Sí. ¿Qué es esto? Y el AMPA es como una modificación de la molécula de glifosato. Ya, que sufre metabolismo, que puede ser en el intestino de humano, en el suelo, también por las bacterias del suelo, o en el ambiente, pero que es una modificación de la molécula que sigue siendo, teniendo las mismas funciones de herbicida y las mismas funciones de tóxicas, ¿no?, sobre nuestro cuerpo. Bien, bien. Es como si fuera, digamos, si vos tomás 10 miligramos de glifosato, 3 o 4 de esos miligramos se te convierten en AMPA, digamos, y los otros siguen siendo glifosato al pasar por nuestro cuerpo. Estos análisis que fueron justamente trabajados en un laboratorio de Mar del Plata, el laboratorio Farestay, sí. Bueno, ¿a dónde se reportan? Eso normalmente los mandamos a Farestay, que es el laboratorio que es confiable, digamos, en el sentido de que nos va a dar resultados que tienen capacidad técnica para hacerlo, pero también que tenemos confianza de que si nos va a dar un negativo es porque realmente es negativo y no porque haya como una influencia política o comercial de vínculos con el agronegocio, que porque nos ha pasado, hay laboratorios más cercanos pero que están muy vinculados al agronegocio y nos da informes siempre negativos. Y hay inclusive de algunas universidades o del Estado que siempre nos dan resultados negativos y lo hacemos en otro laboratorio y nos da positivo, ¿no? O sea que hay como una política de encubrimiento, ¿no?, de estos resultados, de estas mediciones, que es complicado por eso. No solamente es complicado que necesitas un buen equipamiento para hacerlo y personal entrenado, sino que necesitas que haya honestidad por parte del laboratorio en darte los resultados y que podamos creerle, ¿no? Eso normalmente los enviamos en un día refrigerados y los estudios en una semana, 10 días, tenemos los resultados. Y con estos resultados fueron, qué sé yo, al municipio, a alguna autoridad del Ministerio de Salud. Con eso hay un proceso de discusión verdadero en el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Y estos son pruebas y herramientas que uno las pone sobre la mesa para decirle, miren, la escuela hay que dictar una ordenanza de protección, no se puede estar sometiendo las escuelas a que sean fumigadas en cualquier momento porque los productores tengan sus necesidades productivas, puedan fumigar al lado de la escuela y que la nube de agrotóxico caiga dentro de la escuela, eso es inaceptable. Y así que eso hay que evitarlo. Tenemos hecho estudios también en escuelas, no solamente de que orinan glifosato, sino hacerle estudios de genotoxicidad, o sea, de sacarle células de la mucosa de la boca a los niños, rasparle con una paletita, sacar un poquito de células, y encontramos que casi todos los chicos tienen el impacto del glifosato en sus células, porque tiene genotoxicidad, ¿no? Y eso es muy grave, también los maestros. O sea que las escuelas necesitan que no se las fumigue alrededor, y eso es una necesidad, y tenemos muchas escuelas en los pueblos. Sí. ¿No? Entre Ríos es que más escuelas rurales tiene, y esta es la provincia de Buenos Aires, todavía tiene muchas escuelas en parajes, ¿no?, agrícolas. Nuestra audiencia nos consulta si hay algún sitio en el que esté alojado el estudio para poder leerlo. No, nosotros en la sitio de la web, en la web de la red de Médicos del Pueblo Fumigado, todavía no lo tenemos. No lo han colgado todavía. Eso hay que buscarlo por el grupo de Varadero, sí. Perfecto, perfecto. Medardo, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés de La Pampa y vamos a seguir atentas al trabajo que llevan adelante desde la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. No, bueno, te agradezco mucho, porque también esto es una problemática muy grave ahí en la provincia de La Pampa. Definitivamente, ¿no? Pero no tenemos estudios. No tenemos estudios. No tenemos. Tenemos que hacer esos estudios allá también, seguramente. Así que bueno, esperamos para armar esa red. Hacerlo, sí, claro. Nosotros podemos ayudarlo, asesorarlo, estamos dispuestos. Bien. Vamos a intentar armar esta red para comenzar a tener datos ciertos. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Bueno. Conversamos con Medardo Ávila Vázquez, es pediatra, es integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. ¿Por qué conversamos con él? Porque en una escuela rural de Varadero, el 40% de los niños, niñas que asisten ahí dio positivo de agrotóxicos en su orina. Puntualmente de glifosato, eso que algunos dicen que te lo tomas como agua. 10:52, ya volvemos.